¿Qué tal? ¿Cómo estás? El siguiente poema que ahora te voy a leer fue escrito por una mujer que murió en la guardia de ancianos de un hospital de Escocia. Fue hallado entre sus pertenencias e impresionó tanto al personal que se repartieron copias en todo el hospital y fuera de él. Mira lo que dice esta anciana antes de morir. ¿Qué ve, enfermera? ¿Qué ve? Piensa cuando me mira una vieja huraña, no muy lista, de hábito inconstante y mirar distante, que deja su comida y no da respuesta cuando usted dice con voz alta, quiero que se esfuerce. ¿Qué parece no notar las cosas que usted hace y siempre pierde alguna media o los zapatos? ¿Qué renuente o no la deja hacer lo que quiere a fin de llenar el largo día con baño y comidas? ¿Es eso lo que piensa? ¿Es eso lo que ve? Entonces, abra los ojos, enfermera. Ahí está, viéndome a mí. Le diré quién soy mientras estoy sentada aquí. Mientras me muevo a su ritmo y como a su antojo, soy una chica de 10 años con un padre y una madre. Hermanos y hermanas que se aman entre sí. Una muchacha de 16 con alas en sus pies, que sueña con el amor que pronto encontrará. Novia a los 20, mi corazón da un salto, recordando las promesas que prometí cumplir. A los 25 tengo mis propios hijos, necesitándome para construir una casa segura. Una mujer de 30, mis hijos crecen rápido, unidos por vínculos que habrán de perdurar. A los 40 mis hijos crecieron y se fueron, pero mi hombre está a mi lado para cuidarme bien. A los 50 otra vez hay bebés jugando en mis rodillas, otra vez tenemos niños, mis seres queridos y yo. Oscuros días me abruman, mi marido está muerto. Miro el futuro y tiemblo de miedo, pues mis hijos de sus hijos se están ocupando y pienso en los años y el amor que conocí. Soy vieja ahora y la naturaleza es cruel. Es su burla que en la vejez parezca tonta. El cuerpo se dobla, se van gracia y vigor. Hay una piedra donde estaba el corazón, pero en esta vieja carcasa todavía vive una muchacha. Y ahora, otra vez, mi amargo corazón estalla. Recuerdo alegrías, recuerdo dolores, y amo y vuelvo a vivir la vida. Pienso en los años, demasiado pocos, que se fueron rápido, y acepto el hecho cierto de que nada dura para siempre. Abre los ojos, enfermera, ábrelos y no veas a una vieja vinagrada. Acércate más, mírame a mí. Solo te digo en esta reflexión que descubramos la grandeza de cada ser humano en el interior y no nos dejemos llevar por las apariencias. Imitemos a Dios que no mira las cosas por fuera, sino desde el corazón. ¿Lo charlamos?